baila hora de cartel. Y un niño loco perdido por culpa de mi querer, ojito como las moras, no lo puedo resistir. Me mira la salvadora y yo me pongo a morir, y a las ilusiones de aquel si amarillo contestaba con pares y dones, caricia y cuchillo. Ay, quererte sí que te quiero, pero esto como si nada. Que la vía es el dinero, el que quita y el que da. Mira qué vestido, mira qué brillante. Dolanda me lo han traído, dos niños amigos míos de la Marina Mercante. ¿A dónde voy yo contigo? Porque suspiras y lloras, tú eres como un buen amigo que tienes la salvadora, que tienes la salvadora. La cara como la cera, llegó un día que se va. Y cuando estuvo a mi vera, tiró a sus pies un caudal. Ojito como las moras, yo los compro para mí. Le pago a la salvadora lo que me quiera pedir. Y como me hablaba con aire orgulloso, yo el asunto lo sé por la brava, diciéndole hermoso. Ni te quise, ni te quiero, ni te tengo de querer. Ni me importa ese dinero que me viene a ofrecer. Anda, niño, vete, no me hable de amores, que has cumplido 17 y es menester que respete a las personas mayores. Te puedo guardar tus metales y a ver si entiendes ahora que por ti ni dos reales daría la salvadora, daría.